jubilaciones en la caja, para representante en la caja de jubilaciones y pensiones de la provincia de Entre Ríos. Está con nosotros candidata vocal titular, que ya la tuvimos en el programa y es un placer recibirla nuevamente, Elvi Esteve. ¿Cómo estás, Elvi? Arrimate al micrófono porque te vamos a grabar. ¿Cómo estás? Muy bien, a full, recorriendo la provincia. Hoy acá de vuelta en Concordia. Trajimos, bueno, último tramito. El último tramo, sí, sí, cuesta, y pero bueno, con mucha convicción, y bueno, les trajimos el sol. Ahí está, ustedes nos trajeron el sol a la ciudad de Concordia. Elvi, te pregunto, si ¿se ha instalado el tema de la caja de jubilaciones hoy en el vecino, te digo, o no? Sí, está. Lo que pasa que, bueno, es algo que hay que también, por eso estamos recorriendo, para darle más fuerza, ¿no? Pero sí, los jubilados y las jubiladas están interiorizados y están preocupados, sí, y están desconcertados por el tema de la situación de la caja, ¿no? Seguro. Viste que se habla de pasarla a la órbita nacional. Bueno, ahora vamos a seguir hablando. También es un gustazo, lo he entrevistado telefónicamente y es un gustazo tenerlo en vivo, secretario de la Formación Política y Gremial de ACMER, Mario Bernasconi. ¿Cómo estás? Qué gustazo tenerte. ¿Qué tal? Un gusto. Buen día. Buen día a la audiencia. ¿Escenario complejo, no? Para donde uno mire hay un escenario realmente complejo y que uno anticipa también de mucha inestabilidad política, lo que constituye siempre para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras un riesgo, porque cada vez que hay estos procesos, ya sabemos, recién hablábamos antes de salir al aire de lo que pasó en el 2000-2001, sí, sí. Ya sabemos que estos procesos cómo terminan. Ayer se cumplió un aniversario, confirmame María José, de la Marcha Blanca. Ayer fue un aniversario, ¿no? Un hito histórico en la República Argentina. También está con nosotros tocaya Silvia Benítez, secretaria de jubilados de ACMER Concordia. La saludamos con la mano, así. También de ATE, qué grande ahí, Susana Sánchez, del Centro de Jubilados de ATE Concordia. Recién la escucharon María José Chapitel, secretaria adjunta de ACMER Concordia. ¿Cómo estás, María José? Hola, buenos días. Bueno, gracias por recibirnos. Y sí, ayer se conmemoró un nuevo aniversario de la gran Marcha Blanca y bueno, y por eso también es que se estableció el Día del Trabajador de la Educación. No se me van esas imágenes de ese día terrible de lo que fue la lucha de los docentes. Bueno, preocupada me imagino también, María José, ¿no?, con lo que está pasando. Altamente preocupados. Bueno, venimos de un paro nacional con un alto acatamiento acá en Concordia, 95% de acatamiento y bueno, justamente el marco de este paro tiene que ver con el brutal ajuste que desde Nación está haciendo el gobierno nacional y que por supuesto tiene eco y adhesión con el gobierno provincial y el gobierno local en Concordia. Así que estamos altamente preocupados porque justamente están armando una especie de desguace de la educación pública para rifarnos, ni más ni menos que eso. Aparte, viste que automáticamente anuncian que no van a convocar, ya el gobierno nacional anunció que no va a convocar para discutir paritarias. No, además de que está cerrado en no abrir paritarias. A ver, la paritaria le brinda a los trabajadores y las trabajadoras de la educación de todo el país, por ejemplo, un piso salarial para discutir de ahí en adelante con las provincias. Esa herramienta no la estamos teniendo en este momento, con este gobierno, en este año, ni hablar de lo que tiene que ver con la restitución del FONI, del Fondo de Incentivo Docente y la conectividad. Es más, antes de que diputados apruebe la ley que estamos planteando que la trate, imagínate, ya está diciendo que va a vetar la ley si la aprueban, estamos en esa tesitura. Entonces, el escenario es altamente preocupante y justamente el hilo se corta por lo más delgado, que somos los trabajadores y las trabajadoras, en este caso de la educación, pero en términos generales, los trabajadores y las trabajadoras, ocupados y desocupados, se corta por lo más delgado porque no tenemos los dólares que el presidente piensa abajo del colchón para poder usarlos en época de crisis. Ahí está. Bueno, yo sé que no te gusta, tenemos los vouchers para la escuela privada. Bonos. No te gusta, yo sé. Elvi, bueno, ¿qué le decimos a la gente? Primero la convocatoria a votar, son momentos de participación, de ir, ser partícipe de estos hechos. Hablarle justamente a quienes están en condiciones de votar, explícame. Especialmente son todos los trabajadores jubilados de la provincia, de cualquier agrupamiento, salud, educación, judiciales, no sé quién. Bueno, todos los que cobramos por medio de nuestra caja de jubilaciones. Y los invitamos a que vayan y se presenten y que vayan a votar, porque es un derecho. Es un derecho, y en este contexto, tanto nacional, provincial, la caja está que es una bomba de tiempo. El déficit viene hace muchos años, más de 10 años, y siempre es lo pasan para adelante, no lo atienden. Todos los presidentes que hubieron dijeron la caja da déficit, venimos en déficit, se va acrecentando, pero no hacían nada. Aparentemente ahora sí hay un presidente que yo creo que paró la pelota, pero porque no le queda otra. Pasa que desde Nación tampoco están enviando los fondos que corresponden para la caja, ¿no? O sea, un sistema solidario se compone de fondos de Nación, provincia y el aporte de todos los trabajadores. Ahora cortó Nación, no están... Cortó Nación y entonces, es una situación... muy, muy crítica la de la caja. Entonces, decirles a los jubilados y pensionados que, bueno, que se informen, que vayan a votar y que vean qué candidatos y candidatas hay. Porque la federación está desde más de 20 años ocupando esta vocalía. La función de una vocalía, además de representar, es el nexo entre lo que sucede en la caja y todos los jubilados. Bien esa explicación. Ninguna explicación, ningún comentario, silencio absoluto ante avances sobre nuestros derechos, como fue, por ejemplo, el 3x1, que lo quitaron en el 2021, y cuando nos enteramos, ya estaba hecho. Por eso es importante explicar esto que está diciendo, ¿no? Es una representación en el directorio, casi directa de los trabajadores, ¿o no? Y claro, es un espacio para socializar, para aportar. Y nosotros somos un sindicato... dos sindicatos que nos juntamos en esta lista número 3, porque eso también te vamos a explicar, porque hay una modalidad nueva de que se implementa por primera vez, votar en una boleta única donde van a estar van a tener listas. Que marcar, ahora lo vamos a explicar bien. Bueno, entonces convocarlos a que sí, que participen, que elijan bien, que elijan nuestra lista, porque nosotros siempre, desde tanto ATE como ACMER, siempre estuvimos defendiendo los derechos de trabajadores activos y también jubilados. Entonces, pero siempre, al intento de armonización de la caja en el 2000. Son las puntas de lanza muchas veces, ACMER y ATE, de la lucha por los derechos de los trabajadores. ¿Cómo es la conformación del directorio? Ahí le doy también la palabra a Mario. ¿Cómo es la conformación del directorio hoy? Mayormente designaciones políticas, el resto y el vocal. Y un vocal representante de los jubilados y jubiladas que se elige directamente. Nosotros ahí, el planteo nuestro, Elvi lo decía recién, para nosotros no es un hecho menor que dos grandes organizaciones de mucho peso y de mucho prestigio en la provincia de Entre Ríos, como es ATE y ACMER, que hacia mediados de los 90, principios del 2000, estuvimos defendiendo, sobre todo en la calle, el primer intento de armonización de la caja, es decir, el intento de transferir nuestra caja en el ámbito nacional. Hoy el conjunto de los jubilados estaría ganando sensiblemente menos. Así es la aplicación. Y nosotros decimos, bueno, ahora en un nuevo ciclo de avanzada de las políticas neoliberales, y francamente es difícil caracterizar el gobierno de Milei sobre si es neoliberal o directamente fascista. Sí hay una avanzada muy fuerte, hoy lo decía Elvi, ha retenido los fondos que le pertenecen a los entrerrianos y entrerrianas para la caja de jubilaciones, lo retiene y presiona a los legisladores sobre esa manera. Bueno, casi extorsivo, ¿no? Exacto, ahí hay, nosotros lo que decimos es el segundo intento grande, estamos a las puertas del segundo intento grande, sería el proceso de armonización 2, y estos grandes sindicatos que hemos estado durante 20 años, más de 20 años en la calle defendiendo el 82%, la edad jubilatoria, etcétera, etcétera, hoy creemos que también estamos en condiciones de llevar adelante la representación de la vocalía dentro de la caja, porque ya está. Y esa defensa de estos derechos conquistados, ¿no? Porque hubo insinuaciones de algunos que insinuaron hablar de la caja de jubilaciones y la solución eran temerarias, ¿o no? Eran temerarias. Nosotros hemos tenido hasta, incluso en el 18, recuerdo, el último gran intento de reforma del sistema previsional y lo frenamos en el espacio de las multisectoriales de Entre Ríos y estaba ATE y ACMER. Todo esto, además, frente, hay que decirlo, nosotros somos respetuosos de todas las organizaciones, pero hay que decirlo, bajo la mirada y el silencio cómplice de la federación, que es quien está ocupando la vocalía hace más de 20 años. Entonces nosotros decimos, ahora necesitamos el representante de un trabajador o de una trabajadora jubilada en ese lugar para seguir defendiendo lo mismo que estamos haciendo en la calle. Aparte de hacerse más públicas las cosas, porque se quedaba todo medio silenciado muchas veces y nos enteramos cuando estaba el moño ya cerrado, ojo con eso. ¿Cómo van a ser acá en Concordia, María José, las elecciones? ¿Cómo va a ser la modalidad? Y nos explicó algo Elvi de una boleta única, pero ¿cómo van a ser los lugares? ¿Cómo van a ser este 6 de junio? Bien, en realidad van a haber 3 mesas acá en Concordia. Las 3 mesas van a estar en el mismo lugar, en calle Buenos Aires, donde es la ex barraca, donde está el registro civil, donde está comedores. Bueno, ahí va a ser Buenos Aires e Hipólito Yrigoyen, por la entrada del portón hacia adentro. Las 3 urnas van a estar en el mismo lugar, así que ahí van a poder concurrir todos los compañeros y compañeras jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas de la provincia de Entre Ríos. Perfecto. No necesariamente agremiados a alguno de los gremios, todos pueden votar. Bien. Y va a ser de 8 a 16 horas. Así que bueno, es importante saber que es ese lugar. De paso, comentamos, por si no saben, es donde está funcionando ahora la caja provincial, que antes funcionaba en la terminal, ahora está funcionando ahí en las ex barracas. Y la novedad, alguna manera, que hay que explicarlo, porque esto es nuevo, que es la boleta única de papel, ¿o no? Exacto, en este caso no va a haber 3 boletas para cada una de las listas, sino que va a haber una boleta en donde van a estar las 3 listas escritas con la foto de cada uno de los representantes, un cuadradito al lado, en donde el votante tiene que poner una cruz en el nombre de la lista que correspondiente. ¿Sí? La nuestra es la lista número 3, ¿sí? 1, 2 y 3 en ese orden. Bueno, la de abajo es la que representa a los trabajadores y a las trabajadoras de ACMER y de ATE. Lo que sí insistimos, votan todos. No solamente los afiliados a los gremios, sino que todos los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas mayores de 18 años. Perfecto. ¿Qué recepción se está viviendo en Concordia de esto? Porque viste que yo vi que se ha instalado el tema de la caja de jubilaciones, me parece por cuestiones de los medios de comunicación que están hablando y esto que pasó con este no envío al gobierno nacional, y creo que hay un inicio en la Corte Suprema por este tema, se ha instalado y veo que se habla de este tema. Además, algunos tiran mensajes que son temerarios también, como si no, tienen que trabajar más porque el déficit, pero bueno, ¿cómo está la recepción acá? Nosotros siempre planteamos que la caja de jubilaciones es un tema importantísimo para los compañeros y compañeras jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, pero es un tema importantísimo para todos los compañeros y las compañeras activos, ¿sí? Tal cual. Porque los activos aportamos para la caja y luego nos vamos a jubilar con la caja. Entonces es un tema que en realidad atañe a toda a todo el ámbito de los trabajadores y trabajadoras de la provincia que luego vamos a cobrar con la caja de jubilaciones. No vamos a hacer referencia a los dichos que se están que están circulando en los medios, porque lo que nosotros planteamos es hasta que no haya alguna posición oficial, no avanzamos sobre decir qué debería ser y qué no debería ser, porque si no es instalar algo que no se animan a instalar ellos para que lo instalemos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, sí sostenemos que la caja de jubilaciones debe ser provincial, que debe seguir siendo del 82% móvil, porque es importantísimo saber que los compañeros y compañeras que se jubilan cobran no solamente el 82%, sino con movilidad. Es decir, con cada acuerdo salarial que cada uno de los sectores va logrando, el compañero o compañera jubilada va cobrando también ese aumento. Eso es importantísimo y tiene que ver con la dignidad de un trabajador o trabajador jubilado o jubilada que necesita para vivir lo mismo que cuando estaba activo. Y también lo que tiene que ver con el aporte. Sistemáticamente los trabajadores y trabajadoras activas aportamos a nuestra caja de jubilaciones. El Estado provincial debe aportar también la parte que le corresponde y la Nación también se tiene que hacer cargo. Es un sistema solidario, es un sistema horizontal, si se quiere, que debe ser valorado y sostenido tal y como está, porque tiene que ver con la dignidad de nuestros trabajadores y trabajadoras jubiladas, que no es menor todo lo que han aportado, no solo en plata para la caja, sino que en conocimiento y en trabajo y en producción para todos los que estamos activos y que estamos haciendo uso de todo ese saber y toda esa producción que han tenido nuestros trabajadores jubilados. Perfecto. Elvi, te pregunto, ¿cómo estás viendo la misma pregunta que le hice a María José, pero te pregunto en tu recorrido por la provincia? ¿Es una preocupación hoy constante? Sí, sí, sí. Porque está bueno eso que dijo María José, el activo va en ese camino. Entonces tiene que estar atento a esto también, ¿o no? Sí, sí, es un trabajo también que hay que realizar, especialmente cuando recién se inician y sí, no les interesa, digamos, y a todos nos pasa, porque es lógico, uno está atravesado por, bueno, la novedad de empezar a trabajar y bueno, son muchas cosas. Después, sí, empiezan a ver la importancia, ¿no? Y también es responsabilidad nuestra socializar esto que decimos. Nosotros queremos este espacio para socializar, no solo para los compañeros y beneficiarios jubilados, sino también para los que están en actividad. Porque esta situación de la caja, si sigue así, no, cuando se vayan a jubilar, no sé dónde va a estar la caja, en qué momento. El contexto ya sabemos cuál es. Entonces, sí, hay que trabajar en esa cuestión, porque son derechos que se consiguieron con mucha lucha y que ya están afianzados. Entonces, no debemos permitir que avancen sobre ellos, ¿no? Sí, la verdad que claro. Mario, te pregunto también, ¿cómo estás viendo el tema cuando bajan estos mensajes de pasar la órbita nacional? Aparece aquella sigla horrible que decían AFJP. ¿Qué te genera? Ya, de hecho, la vuelven a mencionar. ¿Viste? Por eso te empezó a sonar. Pero además, lo que sorprende es que los medios lo reproducen, algunos medios medios hegemónicos, sin ningún tipo de pudor. Como que la AFJP no pasó nada, era, no sé, un chocolatín. La verdad, el impacto y el daño que ocasionaron fue tremendo, entonces, digamos, ahí hay un primer foco de gran preocupación. Pero viene atrás de estas políticas, y creo firmemente que lo que buscan es transferir las pocas cajas que todavía resisten provinciales al ámbito nacional como primer elemento que luego permita el desembarco de la AFJP. Nosotros somos... Los sistemas financieros, ¿no? Exactamente. Nosotros lo decimos además con mucha sinceridad. Si la medida del gobierno provincial es haber recurrido a la justicia en defensa de los recursos de la caja, nosotros apoyamos esa medida, porque no son los fondos del Poder Ejecutivo, son los fondos de los entrerrianos y entrerrianas. Pero también, a renglón seguido decimos, y ya anticipamos la discusión, nosotros estamos dispuestos a discutir el pretendido déficit de la caja, pero no vamos a estar ni dispuestos en absoluto a que permitir que seamos los trabajadores los que banquemos otra vez el ajuste. No puede ser que siempre cuando se habla de déficit y demás se recurra al ajuste y que el ajuste lo paguen los trabajadores. Bueno, ¿hay medidas alternativas? Seguro, es bueno lo que decís, porque hoy celebraron el pequeño fiscal, esto como es el superávit fiscal, pero cuando vos ves el ajuste que hicieron los jubilados, claro, eso decís, papá, ¿es bravo eso o no? No, es terrible, y esa información falsa, digamos, ¿no? Como también, si uno no hace una buena lectura, se la cree, ¿no? Como decir, no, pero a ver, denle tiempo porque esto va a andar, fíjate, ya hay, y es un dato completamente mentiroso, el del superávit y todo eso. Entonces, sí, yo digo, hay formulaciones alternativas y experiencias en otras partes de cómo financiar los sistemas previsionales que no pasen por pretender agraviar el 82%, pretender modificar la edad, o aumentar los aportes personales. Pues, a ver, seamos muy claros, nosotros sabemos cómo viene la discusión, hoy María José lo más o menos lo decía, nosotros no le vamos a decir, no vamos a sacar un tema, nosotros somos claros, estamos dispuestos a discutir y demás, pero el 82%... Las tres la cosas edad, que nombraste... Y los perjudica. Aportes están fuera de discusión para la lista 15, para la lista 3... de ATE y de AGMER. Digo para anticipar, porque uno ya olfatea cómo vienen algunas. Sí, por eso te digo, por esos murmullos que andan, las tres de las modalidades perjudican al jubilado en este caso, ¿no? Al activo también. Sí, al activo también. Es así. Bueno, ahí el micrófono, Elvi, abierto para que le hables a los que están escuchando el programa. Y que el SEI entusiasmarlo y decirle, che, son momentos de participación, vayan, van a tener una representación en la caja. Háblales a ellos, háblales. Sí, especialmente decirles que si estamos a tiempo, de defender y de sostener nuestra caja, porque ya estamos replicando todas las cuestiones de que venimos viendo y estamos convencidos que el espacio que vamos a ocupar va a ser un espacio abierto, una vocalía abierta, donde si tienen que ir a hacer un trámite a la caja, los vamos a recibir, no como ahora que mucha gente del interior va a la caja y quiere hablar con la vocal representante y no está, o atiende otro grupo de gente que anda por ahí, que con muy buena voluntad, pero que no sirve. Vamos a defender, como acabamos de decir acá, la ley de jubilación, no se toca el 82% móvil. Y que lo que nosotros queremos es llevar hasta a la caja de jubilaciones, tenemos equipos, tenemos conocimiento de los dos sindicatos y tenemos mucho para aportar a la caja de jubilaciones. ¿Sí? Si bien la candidata soy yo, pero uno está porque están todos los compañeros con esos equipos que nos están acompañando, y yo no dudo que voy a dar un paso en falso, porque siempre va a estar la consulta con todos, con los dos sindicatos, con los equipos. O sea, en este escenario tenemos todas las herramientas para ayudar, para colaborar, que nuestra caja siga siendo provincial. Eso así es, que todos a votar. Todos a votar, 3. A la lista 3, y que cuando quieran interpelarnos, vamos a estar, porque no tenemos nada que ocultar. Ya venimos viendo que quien está en la vocalía no ha hecho nada, entonces de todo lo que hay para hacer, que es tampoco es un trabajo que digamos un trabajo que es muy difícil, no, es buena voluntad la mayoría y conocimiento. Y llevaremos esa impronta, esos aires nuevos a la caja, para renovarla y para que sea también sacar la burocracia que hay allí y bueno, y aportar, sobre todo aportar. Bien, a mí se me viene a la cabeza rápidamente el hecho de decir Acmeriate, si hay representante de la lucha por defender derecho o ir por conquista, imagínate tenerlo en la caja de jubilaciones. Estoy haciendo campaña, pero bueno, no importa. Bueno, lo mismo, Mario, decirte que fue un gustazo tenerte en el programa, tener las puertas abiertas. Acá igual tenemos casi productora del programa. Pueden llamarme cuando quieran. Perfecto, va a ser. Puedo suplantar todo lo que habla María José. Estoy en condiciones. Va a ser brava esa. No, pero me siento en condiciones. Me están sacando el laburo, te das cuenta. No, yo antes de que nos olvidemos, quería invitarlos. Hoy a las 15:30 vamos a estar con la compañera y los compañeros representantes de los jubilados también en ATE, en una reunión en donde invitamos a todos los jubilados y jubiladas que sean afiliados a ATE o en general también, donde la compañera va a estar contando su propuesta, charlando con cada uno de ellos. Bien. Lo mismo vamos a hacer luego más tarde en ACMER a las 17:30. Así que a las 15:30 en ATE, a las 17:30 en ACMER, todos los jubilados y jubiladas van a estar, por supuesto, convocados y también activos para escuchar las propuestas de la compañera y también para ir salvando dudas, respondiendo inquietudes. Perfecto. Bueno, también, Mario, el micrófono a disposición. Igual no es que lo estoy despidiendo, porque ahora quiero preguntar por el tema de cómo están viendo las universidades, ¿no es? Pero en este caso te quiero decir que la breja, quien está en condiciones de votar el 6, que le hables a ellos. No, que piense sobre todo con la historia. Muchos de los actuales jubilados y jubiladas, y lo digo, estoy también en poco tiempo me voy a acoger a los beneficios jubilatorios. Muchos de ellos, con ellos transitamos y protagonizamos grandes jornadas de lucha y de resistencia a los procesos de privatización, de transferencia de nuestra caja a la nación y demás. Saben perfectamente quiénes somos, porque además hemos compartido esos mismos espacios. Creo que hoy es momento de transformar a cada jubilado y cada jubilada en un activo importante, militante, que en honor y en homenaje a esa historia construida junto, salga a convencer a otros jubilados y jubiladas de otros lugares. Nuestro mensaje pretende llegar no solo al afiliado que viene de los sectores nuestros, sino también votan municipales, bueno, lo decía ahí, votan municipales, trabajadores de Dios, etcétera, etcétera, que me parece necesario hoy, y lo llamamos a ese protagonismo de la lucha, ¿no? Perfecto. ¿Qué genera esto de lo que pasó con la universidad? Un poquito aparte de esto, pero ¿qué va en relación? ¿Por qué te digo que va en relación? Porque nos enteramos de la cantidad de despidos en la administración, de trabajadores de la administración pública, que también va a afectar las cajas de jubilaciones, porque son tipos aportantes. La docencia y ese mensaje, che, el voucher para las escuelas privadas, para mí fue hasta una... bueno, no sé cómo catalogarlo, mejor no lo digo porque voy a quedar mal. ¿Cómo están analizando todo eso? Porque es un escenario, para mí, peligrosísimo. Ah, indudablemente que es así. Creo que el mensaje de fondo es, bueno, algunos lo teorizan y lo plantean, ¿no? Es un modelo colonial, incluso hasta con viso de precapitalista, ¿no? El ataque fuerte a la nacionalidad y a la historia de un país es borrar de cuajo la cultura nacional, la memoria nacional. hoy son las universidades, María José hoy lo decía también con mucha claridad, también hay un fuerte ataque a la educación pública, porque en realidad el concepto es el mismo, hoy atacan la universidad, pero también del mismo modo atacan la escuela pública, desfinanciándola, vaciándola, desprestigiando a cada trabajador y trabajadora que pone su vida dentro de cada institución, vale todo lo mismo y se ríen de todo. Bueno, yo creo que el mensaje y la intención de fondo es esto: un país solamente funcional al mercado internacional, a las grandes potencias, y que vuelva a ser exportador de vacas y de grano, y se termina la historia en ese lugar. Viste que en la ley base casi ninguna parte suena a industria, industrialización, nada. Es bravo, te genera ese mismo escenario. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, y bueno, leer esta lectura de la realidad es la que tenemos que replicar, y en todos los espacios. Por eso es que, como dice María José, nos vamos a juntar en ATE y en ACMER. Nos va a recibir bien Pedro ahí, Pedro Pérez, ¿no es cierto? Sí. Ahí está. Ahora que tiene canción y todo. Ahora tiene canción y todo. Mirá. Un grande Pedro, ¿eh? Así que sí, sí, sí, hay que movilizarse y hay que interiorizarse y leer bien la realidad, ¿no? Tenemos herramientas y con respecto en las escuelas, sí, yo, a mí lo que más me llamó la atención, que muchos compañeros docentes que no se adherían al paro, porque no, por los descuentos, por esto, por el otro, están adhiriéndose. Están, y es como que las están viendo. O sea, que yo noté lo mismo, ¿eh? Sí, sí, muchísimo. Hasta acompañamiento de sectores de padres, de alumnos. Y sí, porque saben todo lo que están bancando los maestros en las escuelas, y cómo se están bancando también, ellos bancando la escuela con el tema de este desfinanciamiento que se nota por todos lados. Y bueno, así que volviendo al tema de jubilados y jubiladas, y bueno, volver a decirles que nos voten. Lista 3 a pleno. La última, no tengo que despedir en función del horario. Me contrapasé, pero valió la pena. Es un distrito clave, Concordia. Todos son importantes y esto no vamos a decir, pero viste, Concordia, segunda ciudad de la provincia, es un distrito en este escenario electoral, justamente. Sí, por supuesto, sí, sí, es clave por, bueno, la cantidad de habitantes, y bueno, y también por su idiosincrasia, pero bueno, sí, valoramos todos y cada uno de los departamentos que están en nuestra querida provincia. Seguro, eso seguro. Sí, sí. Elvi, un gustazo tenerte en el programa, lo mejor. Muchas gracias. Si tenés algo que comunicar acá hasta esa fecha, tenés las puertas abiertas. Sí, sí, sí, ¿te acordás que vinimos cuando las internas? Sí. Hubo una discusión de entre cuál era más linda, Concordia, ¿te acordás de la puerta? Tenés razón. Ahí se armó un debate. Concepción y Concordia. No hay discusión. No vamos a entrar en eso. No, ahora no. Lo mejor. Sí, ahí muchísimas gracias, y estamos con todas las pilas y con todas las ganas de tener esa vocalía para representar a todos y para cambiar y defender nuestra caja de jubilación. Perfecto, Elvi. Mario, un gustazo tenerte. Bueno, también el compromiso de seguir charlando de estos temas. Bueno. Parece que se vienen momentos complejos y vamos a requerir voces para manifestar lo que está. Así que un gustazo, ¿eh? Un abrazo grande, sobre todo a la audiencia. Y bueno, y saludo a la mesa. Ahí está, María José. Con María José la vamos a seguir, eso más que seguro. Así que, María José, un gustazo tenerte. Bueno, también lo mejor para lo que se viene. Gracias a todos, y bueno, esto de lo importante que es de ejercer el derecho al voto, ¿sí? Poder ir, poder votar, poder expresar a quién quiero yo como representante en la caja de jubilaciones, y por supuesto a la lista 3 que contiene a ATE y ACMER. Perfecto. Silvia, un gustazo tenerte. Ya vamos a tener tiempo a hablar, ¿eh? Susana, un gustazo como siempre tenerte. Las dos con una sonrisa que me facilitaban la nota, las dos, ¿eh? Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.